Cruzando la Cruz del Sur. Travesías de la identidad. Es la mirada creando distancia. Desde la ciudad de Santa Rosa, en el centro del país, sobre el horizonte abierto de La Pampa, ingresamos a este espacio donde el diálogo, la literatura, la música y la visión histórica y social de nuestra realidad marcan el rumbo. Porque democracia es comunicación. La identidad puesta en diálogo. Las voces del entorno que refieren el mundo, contando la región. La identidad puesta en diálogo. Porque democracia es diversidad cultural. Estamos con el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa, el profesor Oscar Nocetti. Le quiero preguntar cómo una entidad productora de energía y de servicios llega a convertirse en un ente comunicacional importantísimo para nuestra ciudad. Bueno, en la historia de la cooperativa, la comunicación y la lucha comunicacional está en los genes, en el ADN de la cooperativa, porque esta cooperativa, en 1930, en plena crisis de los mercados, como consecuencia de la caída de Wall Street, consideraron los socios de Santa Rosa que una empresa norteamericana, la que generaba y proveía energía a la ciudad, cobraba tarifas muy caras. Como reacción a eso, los vecinos, los ganapanes de Santa Rosa de entonces, se unen y deciden darse a sí mismos el servicio de electricidad a través de una cooperativa. Por lo tanto, la lucha se entabló con un monopolio de origen norteamericano que tenía ramificaciones no solamente en todo el país, sino en América Latina. A todas luces era una lucha desigual, especialmente en lo económico, porque había que montar una cooperativa sin recursos, desde la nada. Y sobre todo también en el plano de las conciencias, había que convencer a los socios de que las bondades del sistema cooperativo eran superiores a las de un monopolio y que los recursos podían obtenerse si los socios se solidarizaban con la idea. Eso ya es una lucha comunicacional. Porque democracia es comunicación. Entonces, esa lucha se planteó a través de los medios de prensa, a través de los medios de comunicación. Ya desde entonces, los cooperativistas comprendimos la importancia de integrar cualquier acción a los medios y a la comunicación. El interés que este consejo tiene por la comunicación y la lucha que hemos tenido para tener teléfono, banda ancha para brindar internet y especialmente la gran pelea por la televisión por cable, es una lucha que hunde sus raíces en los orígenes mismos de la cooperativa. Para ir incorporando los servicios que hemos desarrollado en el área de las comunicaciones, la lucha fue igual. Y sigue cuando siendo. Nosotros quisimos dar telefonía fija, en un momento donde los celulares apenas era incipiente el servicio de celulares o de teléfonos móviles, el grueso era de la comunicación era por los teléfonos fijos. Bueno, aquí estaba el monopolio de Telefónica. El país se había dividido en dos: del sur de Córdoba era Telefónica, de Córdoba al norte era Telcom. Y naturalmente esos monopolios no ceden fácilmente sus ámbitos de incumbencia, ni sus licencias, ni cosa que le parezca. Para nosotros dar telefonía en competencia con Telefónica, en el caso de Santa Rosa La Pampa, hubo que hacer una lucha muy fuerte que empezó en un periodo de políticas neoliberales, como fue la época de Menem. Bueno, se fueron creando grietas, espacios por donde el movimiento cooperativo se fue filtrando, y finalmente obtuvimos la posibilidad de conseguir licencias para dar telefonía luchando contra estos monopolios. Lo mismo nos pasó con Internet. Telecom y Telefónica son proveedores y también el Grupo Clarín. Contra estos tres grandes grupos, monopólicos los tres, también tuvimos que pelear el mercado de Internet del ancho de banda y prácticamente la fidelidad de los socios, La calidad del servicio que brindamos y también, ¿por qué no?, el hecho gestual de pelear contra estos monopolios y se ha mantenido en el tiempo en los socios y en las autoridades de la cooperativa una especie de actitud desafiante, porque todas las veces que hemos tenido que plantarnos frente a estos grupos hemos ganado. Esta historia, épica por momentos, está demostrando el valor de la comunicación, no solo en la configuración inicial del cooperativismo, sino en el hecho de que en una etapa de fortalecimiento sea la propia cooperativa la que pueda brindar esos medios a la sociedad, lo que implica un modo de comunicación amplio, horizontal y libre, con acceso y participación de todos los sectores. Y el cooperativismo tiene mucho para decir y hacer en el nuevo mapa de la comunicación. Tiene la copla sentida, en la orilla me da nada. tiene la copla sentida en la unidad. Porque democracia es diversidad cultural. Una estrella por destino, donde comienza mi raza. Una estrella por destino, donde comienza mi raza.